Ven, nena, no te hagas de rogar. Ven, nena, yo te quiero besar. Sí, yo sé que te va a gustar. Ven, nena, acércate. Ven, nena, tócame. Ven, nena, bésame. Ven, nena, acércate. Ven, nena, tócame. Ven, nena, bésame. Yo quiero estar dentro de ti. Yo quiero estar dentro de ti. Ven, nena, olvida ese papel. Dame de tu miel, ven que quiero recorrer tu piel. Ven, nena, acércate a mí. Ven, nena, que ya mucho sufrí. Ya quiero estar dentro de ti.